Abra Cadabra, un programa que sale todos los viernes a las 3 de la tarde por Radio Fogón desde el Hoyo Chubut. Un espacio para reflexionar sobre la violencia, el lenguaje, la capacidad de conexión, de intimidad y de observación del ser humano. Estaremos aquí en Radio Fogón para conocer, conversar, investigar y descubrir claves que nos regala la comunicación no violenta. ¡Abracadabra!